Como les decíamos, vamos a quedarnos con otra de las citas destacadas, por supuesto, del carnaval este fin de semana en nuestra localidad. Vamos con el recorrido por las fiestas gastronómicas, en este caso, en concreto, mañana mismo, mañana sábado, y dentro de lo que es ya una cita tradicional en lo que son las fiestas gastronómicas ubriqueñas. Nos marchamos hasta la barriada de Andalucía, vamos a conversar con su presidente, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico, José Miguel Lamela. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, José Miguel, que imagino, metido de lleno, ¿no?, en lo que es la organización, ultimar todos los detalles de cara a la jornada de mañana, ¿no? Sí, aquí estamos liados con el tema de los preparativos, el montaje y todos los preparativos que conlleva este tipo de evento. Una cita que, y es algo que hay que insistir mucho, ¿no?, en ello, va a volver a celebrarse en lo que es la sede de la Asociación de Vecinos en la Barriada de Andalucía. Porque cuando hablamos de la chicharrona, quizás por tradición, cuando no ha llovido, todos pensamos en la plaza de la Barriada de Andalucía. Hay que decir que este año habéis decidido que, aunque en principio, ¿no?, las previsiones meteorológicas no son adversas, no apuntan lluvia, pero después de la experiencia de los dos últimos años, vais a mantener este festejo junto a vuestra sede, por tanto, en la calle Tenería. Sí, correcto. Todos los últimos años, la verdad que la cosa ha ido muy bien allí. Las agrupaciones la han visto bien también, la mayoría de la gente también lo ve bien, por el tema acústico. Luego, para el tema del montaje, pues claro, está justamente al lado del hogar social nuestro, pues mucho más fácil el montaje y demás, y la recogida y todo, vamos, y sobre todo la acústica está aquello más recogido también. La plaza es demasiado grande, es decir, que si hubiera mucho afluencia de público sería casi miedo a la plaza, pero es que tampoco es una fiesta que todos los años se llena eso, ¿sabes? El motivo de las agrupaciones se tienen que ir pronto por el tema de la presentación en los colegios, y claro, pues hemos decidido de dejarlo donde está por ahora. Lo comentamos en su momento, ¿no? Recuerdo, ¿no?, en estos últimos años, sí. Los dos últimos en concreto, tuvo que celebrarse allí en vuestro local social, pero en ese caso fue por la lluvia. Pero claro, sí, después de esa experiencia, habéis visto que quizás tienen más ventajas que inconvenientes, ¿no? Sí, no, la verdad que sí, que son para nosotros y para los asistentes, ¿ves? La gente que asiste, escuchan mejor las agrupaciones allí que en la plaza. La plaza es tan amplia, el sonido se disuelve muy pronto. Allí está en la calle, está encerrada allí entre edificios, pues hasta incluso los que están arriba del todo de la calle, pues están escuchando perfectamente las agrupaciones. Entonces, claro, pues hemos visto que, y ahora para frío, un día de frío como el viernes de mañana, según se prevé, pues estamos más juntitos, más rechazaditos, y estamos más calentitos. Lo comentamos, ¿no?, hablando de la meteorología, la verdad es que no da lluvia, pero sí que continúa el frío, un poquito menos, porque las previsiones hablan de que las temperaturas van a subir un poquito, hasta 13 grados de máxima, la mínima en 4, pero está claro que va a hacer frío, así que más resguardado ahí entre las calles y todo el mundo más juntito, como decías, ¿no? Claro, más juntito. Aunque sí, que yo creo que es mejor allí. Bueno, hemos visto que es mejor allí en la calle. Además, es un poco lo que ocurre también, si hablamos de la chorizada entre las calles, que un poco la imagen o el ambiente que se respira es más parecido, ¿no?, que cuando se abre tanto allí en la plazoleta, ¿no? Sí, la verdad que sí. Allí en la plaza, claro, al ser más grande está la gente más dispersa, más abierta, más, y aquí está la gente más juntita, ahí más concentrada. Roce cariñoso, no vamos a hablar de más concentrada, y sobre todo lo que tú decías también, incluso a la hora de escuchar a las agrupaciones, que es lo fundamental, ¿no? Al margen, claro, evidentemente, de disfrutar de ese encuentro, existe la ventaja de que se está en cuesta y hay más posibilidad de verlo, el sonido ya mejor, pues está todo más cerrado. Y bueno, en definitiva, que lo habéis constatado, ¿no?, en estos últimos años, os obligó la lluvia, pero habéis visto que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Sí, la verdad que sí, hemos visto que es mejor. Pues todo ello en torno a la ubicación. Insistimos que, bueno, de todas formas, está claro, la persona que vaya hacia la plazoleta, si ve que allí ni nadie, pues está claro que es la otra ubicación, ¿no? En la sede, pero bueno, para ir directo, volvemos a insistir que, por tanto, por tercer año consecutivo, ya se había hecho también en otras oportunidades, esta vez, aunque no influya la lluvia, porque no hay previsiones de ello, la chicharronada tiene lugar en la calle Tenería, en la sede, junto a la sede, en la puerta de la sede de la Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía. Esto conlleva una serie de preparativos, también de previsiones en lo que se refiere al tráfico, la principal y creo que la única, ¿no?, que se corta el tráfico en la calle Tenería. Sí, sí, y no entera, es un tramo solamente de la calle Tenería, porque a la altura de la calle Arco, la calle Tenería tiene, se puede subir por ella, y a la altura de la calle Arco se puede desviar también hacia Avenida de Cádiz, y luego a la altura de la calle Córdoba también nos podemos desviar hacia la izquierda, hacia la calle, a la Avenida Andalucía. Entonces, claro, no es el tramo completo de la calle Tenería que se corta solamente un tramo, una parte. Sí, por lo tanto la incidencia es poca, es menor, porque hay otras alternativas, ¿no? Claro, hay otras alternativas. Está justamente paralela, tenemos la Avenida Andalucía, que es bastante amplia, que para el tráfico tampoco influye mucho. Hay zonas, la verdad es que es una barriada, ¿no? Es un punto en el que hay alternativas de otras calles paralelas, así que no, en ese sentido, además, cortándose solo un tramo de esa calle, recordamos Tenería. ¿A partir de qué hora, José Miguel? Pues está previsto que a partir de la 1. Igual que en estos años anteriores. Pero me refería... Empezaremos ya, empezarán a llegar los grupos. Me refería al corte de tráfico. También. El corte de tráfico creo que se efectuaba desde esta mañana a las 8 de la mañana. Creo que estaba puesto los papeles. Desde las 8 de hoy mismo. De hoy, sí, porque iban a montar el escenario hoy. Es que, claro, tener que montar el ayuntamiento y tienen que montarlo hoy viernes. Entonces, creo que estaba previsto de cortarlo desde hoy. El escenario que evidentemente ya imposibilita, ¿no? Claro, es que el escenario va en el centro de la calle también. Entonces ya, claro. Ya. Pues por... Está... Yo te digo que no molesta mucho tampoco el tráfico. El que estuvo por la calle Tenería arriba, al llegar a la altura de la calle Córdoba, puede desviarse a la izquierda hacia Avenida Andalucía y continuar el trayecto hacia la carretera, hacia arriba, hasta la parte de arriba de la calle Tenería. Por tanto, avisamos ya a los conductores, desde hoy está cortado ese tramo de la calle Tenería con motivo de lo que es el montaje que se está desarrollando del escenario y demás. Que es lo único, ¿no? La barra, supongo, en la puerta de la sede. Ahí lo único que ya ese tramo está cortado desde la calle Córdoba hasta la calle Olvera, es el tramo que está cortado, y ahí está, digamos, el escenario y la barra. Todo en la misma zona. En este caso, bueno, otros años hemos visto toldo por aquello de la lluvia. Este año se confía en AEMET, ¿no? Sí, yo creo que no creo que, bueno, no vamos a montar toldo tampoco. Por eso te digo, ¿no? Que los tengo previstos, los tengo allí. Tengo los ganchos puestos porque los hemos dejado de otros años. Si en caso hubiera que montarlo, tampoco se tarda mucho tiempo en montarlo. Bueno, pues previsor en cualquier caso, pero ya decimos que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología hablan de cielos despejados, se buen día mañana para disfrutar. Así que el tiempo parece que va a acompañar en lo que es la celebración de la chicharronada, una nueva edición. Decíamos, José Miguel, la verdad es que una cita que se ha consolidado dentro de lo que es el calendario de fiesta gastronómica en nuestra localidad completamente. Sí, ya lleva muchos años ya la chicharronada. Bueno, antiguamente, mediterránea, como todo el mundo sabe, pero la chicharronada lleva un montón de años, no sé exactamente ahora mismo, pero unos cuantos, vamos. Un montón. Y con la duda que hubo en su momento, uno dice, ¿no?, entre mejillonada, continuar con mejillonada o chicharronada, ya se dio el paso y, bueno, desde hace ya tiempo está muy consolidada con los chicharrones como protagonistas. ¿Qué cantidad habéis previsto para esta ocasión? Pues, como el año pasado, son unos sobre 100 kilos. 100 kilos de chicharrón. Así que 100 kilos de chicharrones, la misma cantidad que el año pasado. Sí, y a ello también sumáis montaditos y demás, supongo, ¿no? Sí, claro. Unos filetitos pondremos también, las papitas de Borza, ¿vale? Las cuatro tapitas, así que... Para que la gente se quede un poquito más de tiempo ya escuchando las agrupaciones, hasta que se vaya. Vamos, chicharrones va a haber hasta que haya. Suelen acabarse pronto, ¿no, José Miguel? suelen acabarse pronto. O sea que el año pasado se tardó un poco más en repartirlo, pero vamos, sí que se acabaron. Uh-huh. Así que tú aconsejarías que la persona que nos esté escuchando, más de qué hora no vaya. O sea, quiero decir, que vaya cuando quiera, evidentemente, pero que si quiere probar los chicharrones, ¿hasta qué hora? Los chicharrones, no sé, hasta las 4 de la tarde es capaz que haya. Uh-huh. Más o menos, que no me acuerdo ahora mismo el horario de la hora que se terminó el año pasado, pero vamos, uh-huh, a las 4 de la tarde puede ser que haya. Claro, que lo suyo ahí antes, para escuchar todas las agrupaciones, claro. Claro que sí. Eso se trata de ir a escuchar las agrupaciones. Uh-huh. A partir de la 1, por tanto, cuando sí, más o menos estará ya completamente en marcha, ¿no? Sí, a partir de lo más o menos está previsto de un... me han comentado desde el ayuntamiento. Se recoge ese horario en el programa oficial, sí, y bueno, pues más o menos en cuanto que vaya habiendo ambiente ya, de hecho, ¿no? Bueno, pues sí, todo funcionando allí en la Barriada Andalucía, en su sede social, a las puertas, en la calle Tenería. ¿Hasta qué hora, José Miguel? Pues ¿hasta qué hora? Pues depende. Depende de todo, de la gente que se quede, de... La agrupación no sabemos que se tienen que ir pronto por el tema del colegio, como hemos comentado antes. Y la gente, pues claro, pues se quedan algunos, se queda alguna gente, pero a las 6, a las 7 de la tarde ya la gente se va también, porque todo el mundo está preparando también disfraces para la semana que viene. Pues ya, como todos sabemos, la mayoría de muchísima gente pues sale la semana que viene disfrazado y claro, aprovechan los fines de semana para preparar los disfraces, claro. Pues la gente se va a sus quehaceres. En cualquier caso, comienza a la 1 y bueno, hasta que haya ambiente, pues estáis allí, en definitiva. Sí. Y bueno. La piñón, vamos, allí. ¿Cuántas personas, por cierto, José Miguel? Pues más o menos 10, 12 personas. Sí, 4 o 5 en barra. Yo estaré atendiendo a las agrupaciones como todos los años. Y 2 o 3 personas preparando los chicharrones y repartiéndolos. Uh-huh. Y los tickets, vamos, 10, 12 personas. Integrantes de la junta directiva, colaboradores, vecinos, etcétera, ¿no? Sí, sí, claro. La junta directiva al completo estamos. Y luego, claro, miembros de socios de la barriada y algunos vecinos también que se arriman y hacen un cable. La verdad es que esto es importantísimo porque mientras todos disfrutamos, pues hay un buen número de personas voluntarias ahí que, bueno, con un gran esfuerzo para atender a todos los que nos acercamos por allí, ¿verdad? Claro, no, pero esto pasa en todos lados. Cuando estamos disfrutando siempre hay alguien que está trabajando. Uh-huh. Esto es en todos lados. Bueno, pues, por tanto, toda la ayuda bienvenida sea, ¿no? Hombre, sí. Una mano al pescuezo siempre es buena. Según hasta en el pescuezo es buena. Y claro, un cable de una mano siempre es bueno. Siempre, aunque no haga mucha falta, pero si te echa una mano, hay otra persona que descanta un poco. Uh-huh. Y alguien arrima el hombro, pues hay otra persona que puede descantar un poquito y demás. Entonces, que... Claro que sí, y disfrutar también, ¿no?, un poquito de, claro, de lo que es la chicharronán, una nueva edición. Colocáis también esa barra que comentábamos, los montaditos y demás. Imagino que una cita que viene bien para bueno, contar con algo de recaudación, que bueno, vendrá bien también para actividades a lo largo del año. No sé si esa recaudación es mucha o poca, pero bueno, evidentemente... Esto no se hace con ese objetivo, pero bueno, pues es una forma también, ¿no?, de coger una recaudación para la asociación de vecinos, ¿no? Claro, nosotros las asociaciones, todo tiene que recaudamos, desde luego, para los vecinos. Para hacer actividades durante el año, bueno, en nuestro caso, las fiestas de las cruces de mayo, la romería, en navidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, todo el dinero es para eso. Para el local social también hay que mantenerlo, hay que limpiarlo, hay que pintarlo. La gimnasia mayor que estamos haciendo también, haciendo algunas actividades allí en el local. Y mucho dinero, yo creo que nunca es mucho dinero, siempre falta, siempre poco, ¿no? Claro que son muchos gastos también. Y, hombre, la verdad que, hombre, ahora mismo no estamos muy activos, que digamos, pero que sí, que se están haciendo muchas cositas para el barrio. Por tanto, una fiesta que repercute ese esfuerzo, ¿no?, de todos vosotros en la propia asociación de vecinos, posteriormente con temas de mantenimiento de la sede, con actividades, etcétera, ¿no? Claro. Pues todo ello, ya decimos, los detalles en torno a la organización de la chicharroná por parte de la asociación de vecinos de la barriada Andalucía, Esperáis, imagino, José Miguel, una gran afluencia porque, a pesar de la lluvia, ¿no? En los últimos años ya la hubo. Y bueno, pues se espera que con el buen tiempo, todavía mañana, mucho más, ¿no? Sí, sí, vamos, yo espero que sí, que sean más, que venga más gente que otros años. Otros años cuando ha habido lluvia y demás. Entonces, espero que sí, que venga más gente. Y a pesar de eso, bueno, las imágenes están ahí, ¿no? De bajo los toldos, pero se celebraba y con un buen número de personas. Llegaba bastantito, Bueno, pues mañana ya lo saben, desde la una tienen esa cita con la fiesta gastronómica de nuestra localidad, el carnaval que hace escala en la barriada de Andalucía a través de una nueva edición de La Chicharrona. José Miguel Lamela, presidente de la Asociación de Vecinos, agradecerte por supuesto tu presencia y nada, para despedirnos, si te parece, la invitación por supuesto, ¿no? Para todo aquel que lo desee estar allí mañana. Hombre, todo el mundo, todo oyente, todo el mundo que nos esté escuchando y que lo escuche, vamos, que está invitado a esta gran fiesta que tenemos mañana, a acompañar a las agrupaciones, a quitarle esos nervios de previos a la presentación allí en el colegio, que por experiencia sé que ese día es un poquito, tenemos los nervios siempre por dentro, ¿no? A todos los que, y claro, pues intentar de echarle un cablecito allí a las agrupaciones a relajar un poquito los nervios. Por cierto, ¿cómo estás viendo? Por cierto, José Miguel, este año el carnaval, la verdad es que hay un gran ambiente, el carnaval es que está en un buen momento, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. No la dubri que está cogiendo, bueno, ya llevo unos años en Arza, vamos. Está cogiendo un buen prestigio y se disfruta mucho en el carnaval de Ubrique. Pues todo ello, gracias a un buen número de personas que integran las distintas agrupaciones, oficiales o callejeras, y que además se refleja en la fiesta gastronómica también con el esfuerzo de los distintos colectivos que las ponen en marcha. En el caso de la Ría Andalucía, hemos conversado con su presidente, José Miguel Lamela. Lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado y a disfrutar de esa jornada, ese bueno punto de encuentro que supone dentro del carnaval la Chicharrona en la Ría Andalucía. Muchas gracias. Gracias a ustedes.